Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Seguimos en El Poder del Amor, en Mindalia Televisión, y me gustaría saber cuál es el secreto más sorprendente que ha descubierto sobre el amor y las relaciones en su carrera como coach de nuestro próximo invitado, que es Leopi. Es el que nos va a invitar a descubrir los secretos más profundos del amor y las relaciones, explorando juntos una nueva perspectiva que va a transformar tu vida para siempre. Así que quédate en este directo y estate listo para la próxima revelación con Leopi. Antes de ello, antes de presentarlo, voy a introduciros en quién es él para quien no lo conoce. Es coach en relaciones, amor, conquista y pareja. Es autor de bestseller, conferencista internacional, conductor y especialista en diversos programas de radio y televisión, y también es master trainer de PNL. Bienvenido, Leopi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Hola, hola a todos. Pues mi primera pregunta es, ¿cuál es el secreto más sorprendente, este que decía al principio, que has descubierto sobre el amor en tus relaciones, en las relaciones en general, en tu carrera profesional? ¿Cuál es ese secreto? Yo creo que para mí el secreto más sorprendente sería que hay dos formas de lograr triunfar en el amor. La orgánica, la natural, cuando las estrellas se alinean y las cosas suceden mágicamente y conoces a alguien y te enamoras y qué lindo. Y la otra, que es cuando hay una estrategia, una ciencia, una metodología a seguir, que es como un camino alternativo, pero que te puede llevar al mismo resultado. Y se trata de ya no nada más dejárselo a Diosito o al destino, sino ponerse a trabajar y hacer cosas y planear y entender cómo funciona hoy en día no solo el mundo del amor, sino también de las redes sociales, de lo que está pensando el género al cual queremos impactar, qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona, pero en este caso de una forma un poco más científica. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que enfrentan las parejas en la actualidad para mantener una relación saludable? Yo creo que el mayor obstáculo literalmente es la ignorancia, que bueno, es obviamente algo redundante porque ese es el mayor obstáculo en cualquier cosa, ¿no? Pero es que es interesante, por lo menos para mí es fascinante cómo casi todo lo que hacemos en la actualidad lo estudiamos, tuvimos clases, tuvimos profesores, lo practicamos, todo menos la relación de pareja, todo menos en el amor. En el amor y en la pareja, nuestros papás nos dan una palmadita, escuchamos por ahí un consejito en el radio o en una revista o le preguntamos a un amigo, pero así que digas, ¿cuánto método científico sigue la gente como para poder triunfar? Pues muy poco. Y justamente esa ignorancia es la que hace que de pronto hayan problemas, ¿no? Como cosas como no entender los diferentes lenguajes del amor, cosas como no entender los apegos, las heridas, los timings, el nivel de interés, las expectativas. Yo creo que si la gente se informara más y estudiaran más, nos iría a todos mucho mejor en el amor. Entonces, el amor no es algo que uno se encuentra por la calle y dice, ah, ese es el amor verdadero de mi vida, este es el amor que siempre he esperado, es, bueno, pues la pareja perfecta. Esto es una ciencia que se aprende, es algo que de alguna manera uno puede hacer músculo para poder encontrarse con el amor cuando está uno maduro, o es algo que se encuentra por la calle como algo extraño. Mira, son las dos. A mí me encanta hacer metáforas cuando explico estas cosas y en este caso mi metáfora es un poco como tener plata, ¿no? Hay veces que qué rico que tus papás se pusieron las pilas y te heredaron un negocio o te heredaron unos terrenos o te heredaron un edificio o literal te heredaron un chorro de plata. Esa es la forma que uno dice, ay, qué bonito, ¿no? No tuve que esforzarme, sucedió solito. Pero también hay gente que ha hecho mucha plata buscando y levantándose temprano y trabajando diario y emprendiendo y tomando cursos y echándole un chorro de ganas. Bueno, yo creo que el amor es igual. Hay veces que sí, Diosito amaneció de buenas y te puso a alguien enfrente que te gustó y le gustaste y las cosas se dieron como por arte de magia. Pero hay otras veces que hay que echarle cabecita. pero también hay muchas expectativas que ponemos, que nos infunde la sociedad, que nos impone muchas veces la sociedad y las normas sobre el amor y las relaciones humanas. Es decir, ¿qué opinas sobre esas expectativas que son falsas, que no corresponden a nuestra propia identidad? Bueno, ese también es un tema súper interesante, ¿no? Es fascinante cómo la humanidad a lo largo de la historia ha ido diseñando reglas y cánones que muchas veces tenemos que seguir por el deber ser, como por ejemplo, las mujeres nunca deben de buscar a los hombres, por ejemplo, ¿no? Y que hoy en día, con el nacimiento de las redes, con el nacimiento del internet, con la globalización y con las nuevas formas de pensar, sobre todo de generaciones más jóvenes, pues nos hemos ido dando cuenta de que hay toda una diversidad de formas, una diversidad de tipos de pensamiento, que tenemos que acoplarnos a eso, tenemos que actualizarnos, ¿me entiendes? Yo creo que estudiar la ciencia del amor es un poco como entender cómo funciona el internet, ¿no? Si hoy en 2024 no entiendes el internet, pues estás desaprovechando una herramienta súper útil, lo mismo con la ciencia del amor. ¿Cuál es tu opinión sobre las almas gemelas? ¿Crees que realmente existen? Yo creo que las almas gemelas de pronto sí resulta ser una coincidencia, tal vez un poco mágica, si lo queremos ver así, donde encuentras a alguien que tiene muchas cosas que a ti te gustan, que tú tienes muchas cosas que a esa persona le gustan, que se encuentran en el momento correcto, que hay una atracción fuerte. Y entonces uno dice, es que tiene todo, es que este el momento correcto, es que sí, es mi alma gemela. Que bueno, es más una coincidencia interesante que algo tan místico, tan mágico. Sin embargo, hay veces que se da. Hay parejas que se conocieron, se enamoraron, se aman y siguen juntos por muchos años. Bueno, qué felicidad. Pero también hay veces que uno puede crear este concepto de alma gemela trabajándolo, echándole ganas. También hay parejas que cuando empezaron había cositas complicadas y tal vez no eran tan compatibles, pero empezaron a entender que esto es un trabajo, que hay que echarle ganas, que hay que esforzarse, y hoy en día tienen una relación de pareja súper sana, súper linda, súper divertida, que sería el equiparable a el alma gemela encontrada por que el destino estaba de buenas ese día, ¿no? ¿Y cuál es la función del romance en todo esto? Estamos celebrando el poder del amor en pleno San Valentín. ¿El romance tiene mucho que ver? Porque parece que el romance tiene que ver con las mujeres y el romance para los hombres es como algo que no existe y de eso se quejan las mujeres. ¿Existe el romance? ¿Hay que practicarlo? Sí, mira, yo creo que en la medida que todos entendamos que nuestra contraparte, en el caso de las relaciones heterosexuales, en el caso de la comunidad hay unas variantes, pero ahorita hablando por la mayoría, hay que entender que pensamos diferente, ¿no? Tenemos hormonas diferentes, tenemos una educación diferente, consumimos videos y audios y redes sociales, todo es diferente entre hombres y mujeres. Y por consecuencia las expectativas lo son. A las mujeres les gusta el cortejo, les gusta el romance, les gusta un hombre que haga ciertas cosas que para nosotros no es tan importante. Sin embargo, habrán otras cosas que para nosotros sean importantes que una mujer inteligente va a hacer por su pareja hombre para hacerlo más feliz. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes hombres, pues tal vez no te guste mucho, tal vez te dé un poco de pereza, pero te conviene ser un poquito más detallista, ser un poquito más romántico. Y si sabes que algo la hace feliz, nada te cuesta hacerlo. Y ahí es donde entra el hombre que puede ser caballeroso, detallista, romántico y que además, por consecuencia, tiene una ventaja sobre las demás porque está haciendo lo que las mujeres quisieran que hiciéramos todos. Vamos a enumerarlas y también a explicarlas a lo largo de esta conversación, pero ¿podrías avanzarnos cuáles son los secretos mejor guardados del amor y de las relaciones? Por supuesto, aquí te voy, ahí te va el primero. Yo creo que el primer secreto de los mejores guardados del amor y de las relaciones es hacer lo que yo llamaría un análisis de mercado o un análisis de tu prospecto. O sea, que en el momento que tú decides que te gustan los hombres, si eres mujer, por ejemplo, ponerte a averiguar, a estudiar, a preguntar, a investigar cómo es el mundo de esas personas a las cuales yo quisiera impactar. Cómo es la vida de un hombre, cómo es la realidad de un hombre, cómo es la educación de un hombre. Y lo mismo en sentido contrario. Si eres un hombre que pretende enamorar a una mujer en algún momento, entender cómo es el mundo de ellas, porque ya desde ahí partimos con una gran ventaja Y esto combinarlo con, en el momento que ya tienes a un prospecto de pareja, estudiar a ese prospecto en particular, averiguar sus lenguajes del amor, por ejemplo, averiguar sus heridas, sus apegos, sus expectativas, en qué momento de la vida se encuentra, sus intereses, sus no negociables, toda esta cantidad de información bien utilizada a todos los humanos nos daría un mapa que facilitaría mucho que te vaya mejor. Y pues a veces se convierte en un secreto bien guardado porque pues por más que por lo menos yo que ando tratando de divulgarlo por el mundo, hay veces que no es tan bien recibido porque la gente espera que el amor suceda de forma mágica. ¿Y por qué esperamos siempre que el amor suceda de forma mágica? ¿Por qué esperamos que el amor se nos sea dado cuando el amor está incorporado a nuestra naturaleza humana y somos capaces de dar amor en abundancia? Es de lo que no se acaba, siempre estamos dispuestos a dar amor. Pues, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esperamos siempre que el otro dé el primer paso? Muchas veces esperamos que el amor suceda de forma mágica. Yo creo que por tres razones en particular. La primera, porque hemos tenido ejemplos del pasado donde sucedió así, ¿no? Nuestros papás no tenían redes sociales, no sabían qué eran ni los apegos, ni las heridas, ni las expectativas, ni los negociables, ni el love bombing, ni ninguna cosa de esas. Y nuestros papás tuvieron relaciones, algunos de ellos exitosas, de una forma cuasi mágica, ¿no? Se conocieron, se gustaron, empezaron a salir, se enamoraron, se casaron, se reprodujeron y se dio, por así decirlo, en automático. Entonces, hoy en día, pues mucha gente está esperando que suceda como le sucedió a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos. La segunda razón por la cual esperamos que suceda de forma mágica es por nuestra cultura, es por los medios, por Hollywood, por Disney, por los libros de romance, por las telenovelas, donde nos lo pintan como un amor romántico, ideal, hermoso, bonito, ¿no? Y pues vemos la película y queremos vivir algo así porque se ve muy emocionante y muy lindo. Y creo que la tercera razón por la cual también a veces la gente espera que suceda mágicamente es por una combinación de pereza, de hacer tú que las cosas pasen, combinado con miedo a tomar tú las riendas de tu destino y finalmente pues creencias, ¿no? Sobre todo creencias limitantes del deber ser. En el caso de las mujeres, por ejemplo, yo no puedo tener iniciativa, no puedo decirle que me gusta, qué va a pensar de mí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pues yo creo que esas tres cosas son las que hacen que la gran mayoría de la gente en el mundo esté esperando a que suceda un milagro. Has hablado de redes sociales. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en nuestras percepciones y expectativas de cara al amor llevado a este siglo y a esta parte del siglo en que las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Internet es fundamental a la hora de proyectarse al exterior? Es una cosa literalmente de locos y creo que la gran mayoría de la población mundial no ha medido el impacto que ha tenido las redes sociales en el amor. Apareció Internet, apareció en las redes y todos muy felices, abrimos un Facebook y abrimos un Instagram y a subir fotitos y demás, pero la población general del mundo como que no nos pusimos a pensar, yo sí porque yo soy un clavado de esas cosas, pero la mayoría de la gente no se puso a pensar cómo iba a impactar esto en nuestro futuro en el amor, como por ejemplo nuestros papás, te pongo un ejemplo, nuestros papás, mi padre, mi madre, tu padre, tu madre, habrán tenido un abanico de posibilidades antes de casarse con nuestros respectivos padres o madres, habrán tenido un abanico de posibilidades de 10 personas, 15 personas en toda su vida adulta. Mientras que hoy, por consecuencia de la existencia del Internet y las redes, el abanico de posibilidades es infinitamente más grande. Ahora puedes conocer gente que no conocerías de otra forma sin el Internet en tu ciudad o en la ciudad de al lado o en el país de al lado o en el país que quieras. Sumémosle también que esto hace que la ley de la oferta y la demanda, aunque suene medio raro, pero la ley de la oferta y la demanda en las redes sociales cambie y que la dinámica ahora sea diferente. Llevamos también muchos años de mucha gente que, por consecuencia de la ignorancia de los temas del amor, tuvieron relaciones fallidas y ahora se dedican a hacer una campaña de marketing. Básicamente, los amigos que te dicen, no te cases, es una mala idea, sálvate tú. O los que se divorcian y dicen, es el peor negocio de mi vida haberme casado. Y esto es un discurso muy normal entre hombres. Por consecuencia, ahora hay menos hombres que busquen una relación formal. Y bueno, ya venimos a rematar con el hecho de que porque te voy a poner una estadística que te va a volar la cabeza. El año pasado en Estados Unidos fue más del 50% de las nuevas parejas que se formaron en Internet. O sea, ahora ya sabes que Estados Unidos, Inglaterra y esos países van como adelante de los demás. Bueno, pues entonces para allá vamos todos. Cada vez hay más parejas que se forman por consecuencia de las redes sociales. Y entonces la gente que no lo ha medido, no lo ha entendido, le da miedo o trae una creencia, pues está quedando atrás contra gente que está aumentando mucho sus posibilidades. Si el impacto de Internet fue crucial a la hora de la evolución que ha tenido en la sociedad en el día de hoy, el impacto de la inteligencia artificial no tiene parangón con lo que va a ocurrir. Podremos llegar a estar, porque nos podemos comunicar de viva voz y parece que nos transmite hasta buenos sentimientos, sobre todo empatía, una máquina, yo no lo llamaría una máquina, una inteligencia artificial, vamos a llamarlo así. ¿Podríamos estar, como en la película esta de referencia, enamorados de una inteligencia artificial que a su vez estuviera dando amor a miles y miles de personas en simultáneo y todos estuvieran enamorados de ella, como en la película? Yo creo que sí podríamos llegar a esos extremos. Mira, de pronto los humanos estamos un poco sesgados a nuestras propias realidades, pero cuando abrimos el panorama y usamos el Internet para entender cómo funciona el resto del mundo, nos damos cuenta de cosas que son una locura. Mira, te pongo un ejemplo. Las chicas webcam, ¿no? Las chicas webcam tienen un mercado billonario de hombres solos que quisieran ver a una chica de cierta forma cumpliendo sus fantasías, que hasta ahorita ha sido algo un poco más sexual, por así decirlo, pero que también podría ser completamente romántico. En Japón, por ejemplo, hay lugares donde pagas por platicar con alguien. Llegas a un café y compras tu café y no sé si cueste algo extra, pero te sientas con alguien que está contratado para charlar contigo, porque hay mucha gente muy sola, porque hay mucha gente sin habilidades sociales, porque hay mucha gente que su vida es trabajar y descansar. Y entonces, obviamente, esto va a abrir un panorama gigante a que los famosos bots ahora sean tan inteligentes que puedan reproducir cómo sería una conversación a lo largo de semanas o meses con algo parecido a un ser humano. Y por consecuencia habrá gente que lo consuma, habrá gente que diga, pues si esto que me están vendiendo es mandado a hacer como yo quiero, como a mí me gusta, y me va a decir y me va a dar, y no, pues de aquí soy. Entonces sí, es una locura, pero creo que sí va a suceder. Vamos con el segundo secreto de del amor y las relaciones entre personas. Bueno, ahí te va. Para mí el segundo secreto para triunfar en el amor y triunfar en las relaciones es entender, interiorizar que esto es algo que requiere de inversión. Requiere inversión de tiempo, requiere inversión de dinero, requiere inversión de esfuerzo. Y esas tres cosas, para que salga bien, lo ideal sería que tuvieran una estrategia. Hay muchas parejas que comienzan y, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya somos pareja, pues vamos al cine y vamos a comer y dame un besito. Pero pues realmente nadie está como pensando, Dios mío, o sea, acaba de cambiar la dinámica por completo a cómo era mi vida antes de tener pareja y cómo lo es ahora. Antes de tener pareja, por ejemplo, pues como decimos en México, pues te mandas solo, ¿no? Haces lo que quieras, lo que se te dé la gana, no importa, no hay repercusiones. Pero ahora que tienes pareja, pues esa dinámica cambió, ¿no? Antes podías salir con otras personas, ahora ya no. Antes podías, ¿no? O sea, hay como muchas cositas que normalmente nadie se sienta a discutir, a compartir, a por ejemplo, hacer acuerdos, a poner límites, o a investigar en la otra persona, cómo maneja la otra persona sus relaciones de pareja, cuáles son las reglas del juego, cómo vamos a llevar la cosa de tus hijos o mis hijos, o de tu familia a mi familia, o de la plata, o de vivir juntos, todas esas cositas. Entonces, para mí, en mi trabajo con mis clientes, en mis cursos, yo siempre le digo a las personas, qué padre y qué lindo suena encontrar a alguien que te quiera, que tú lo quieras y que se gusten. Pero hay que estar conscientes que para que eso funcione se requiere de una estrategia, se requiere de un trabajo diario, se requiere de sacar del baúl tu paciencia, sacar del baúl tu resiliencia, entender que somos mundos diferentes entre todos los involucrados en esta relación. Entonces, sí, es un trabajo que requiere una estrategia y justo esas estrategias es lo que normalmente yo le enseño a mis clientes. Vamos con una pregunta que viene directamente relacionada con lo que acabas de decir. Voy a aparecer a pantalla, Mario Acosta desde México. En la pareja, ¿qué pasa cuando ya no nos gusta lo que nos gusta, lo que nos gustaba antes? Bueno, es una pregunta interesante porque eso nos pasa a todos. Entonces, yo lo veo, una vez más, como ya saben que me gustan las metáforas, yo lo veo como si estuvieras tú actualizando un sistema operativo, como si estuvieras haciéndole un adendum a un contrato de una sociedad, ¿no? Entonces, pues tienes una pareja y de pronto, sí, algo que te gustaba antes ya no te gusta, o tal vez algo que jugabas a que te gustaba porque estábamos en cortejo, pero ahora que llevamos 4 años ya es que la verdad es que me irrita. Y entonces yo creo que hay que hacer, yo lo llamo la hora de la comunicación, y es que las parejas tengan una hora a la semana donde se sienten a platicar de los temas complicados. Que no sea todo jajaja, ver series, tener sexo, comer rico, ir de paseo, no, sino que hay una hora en la que vamos a hablar de lo complicado, de problemas financieros, de por qué me discutiste el otro día, no sé qué, pero ahí entonces es cuando aparecen los temas de lo que antes nos gustaba, pero ya no me gusta. Necesitamos informarle a nuestra pareja cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando, cómo vamos convirtiéndonos en otra persona, porque todos estamos en constante cambio, sobre todo las personas que, por ejemplo, seguramente la gran mayoría del público de Mindalia, pues es gente que le apasiona el crecimiento personal. Por lo tanto, van a una velocidad acelerada de crecimiento. Y si su pareja no está ahí, de pronto va a haber un desbalance porque una persona va para arriba y el otro está medio estancadito. Entonces, hay que tener esa junta para, no sé, tal vez jalar a esta persona para arriba o para comentarle, ¿sabes qué? Yo sé que en algún momento te dije que me gustaba que hicieras esto, pero no sé por qué hoy en día ya no me gusta y quisiera que negociemos para que hagas un poco menos o lo evites. Pero obviamente, como yo estoy pidiendo esto, yo también estoy dispuesta o dispuesto a darte algo que a ti te parezca. Es más, coméntame, dame retroalimentación, cómo lo estoy haciendo. Yo creo que eso, que es incómodo y que es cero romántico, pero podría ser tan útil y tan eficiente que asegure que esa pareja siga bien, sigan juntos por más tiempo. Qué buenas ideas. Pero voy a ir al aspecto romántico de nuevo, que me gusta, estamos en el día especial para eso. ¿Cuál es la diferencia para ti entre alguien que está enamorado o alguien que da amor? Es decir, entre el amor y estar enamorado. Bueno, es una gran pregunta, ahí te va. Yo creo que estar enamorado es bien rico, es bien lindo, pero hay que ser conscientes que es de pronto un juego o una forma de nuestro cuerpo de lograr el objetivo máximo del ser humano. Te explico. Tú como ser humano conoces a alguien y resulta ser que hay atracción física y entonces tu cerebro entra en modo aquí podría reproducirme. Esto es una cosa genética. Aunque tú no quieras traer descendencia al mundo, tu genética sí quiere. Estamos equipados para eso y eso es lo que hace que la especie continúe. Entonces, el cerebro de pronto nos hace jugar retas que aumentan la probabilidad de fecundación de un óvulo, como las hormonas, como la oxitocina, como la dopamina, como el contacto físico, como la emoción, como extrañar a alguien, ¿no? Entonces, enamorarte es un proceso químico que va a durar una temporadita donde literalmente, de forma metafórica, pero también real, estamos drogados, ¿no? Estamos bañados en una serie de hormonas que se sienten bien rico y nos emocionan y nuestro juicio está de cierta forma impedido. Entonces, esa es una persona enamorada, esa es una persona que no está pensando, que se está dejando llevar por el estómago, por el corazón, por el cuerpo, por la ilusión y que, aunque es muy rico, pues hay veces que es peligroso porque luego uno anda metiendo la pata por todos lados por haber tomado decisiones en ese momento. Una vez que la relación pasa a la siguiente etapa, si se consolidó de una forma sana, si se consolidó de una forma bonita, la persona va a pasar de estoy buscando mi felicidad, estoy buscando mi placer, va a pasar a un modo que es perfectamente al revés. Ahora, mi prioridad es tu felicidad. Yo estoy buscando que tú estés cómoda, cómodo, contento, contenta, feliz. Y entonces es algo bien bonito, porque estas son las relaciones que ambos están todo el tiempo trabajando en un porcentaje, obviamente no el 100%, en la felicidad del otro. Y se hace un círculo virtuoso bien lindo, donde todos los días ambos hacen cosas para hacer feliz a su pareja y para contribuir a su relación. Yo creo que esa es la diferencia. Vamos con otra pregunta, si te parece. Una pregunta que también llega desde tu país y es así, de Nera, desde México. ¿Qué piensas de los amores platónicos que duran tiempo olvidar, que es difícil olvidar? ¿Es carencia de amor en la vida? Yo creo que es una combinación de cosas. Sí es un hecho, por lo menos en mi línea de trabajo, que la gran mayoría de mis clientes y de los seres humanos en general no estamos como que activamente diario buscando conocer gente. Conocemos gente porque se da, porque sucede, no es algo en lo que trabajemos diario. Sí trabajamos diario en hacer plata, trabajamos diario en estar sanos, trabajamos diario en vernos bien, en cosas así. Pero normalmente no trabajamos diario en cómo le hago para conocer a alguien. Por consecuencia, conforme vamos creciendo, nuestro embudo de humanos cercanos se va haciendo pequeñito. Y entonces tienes menos personas a tu alrededor, por consecuencia va a haber menos personas de las cuales podrías enamorarte en algún momento. Y entonces cuando eso sucede, tu perspectiva te dice, es que no hay más, es que no voy a encontrar otro igual, es que no lo puedo olvidar porque de verdad era único. Pero en un porcentaje muy grande eso es consecuencia meramente de falta de opciones. Cuando yo empecé a trabajar en lo que yo trabajo hoy en día, yo empecé en los 90s. No había internet, no había libros, había que hacerlo de forma empírica, prueba y error. Y entonces yo quería adquirir la habilidad de poder conocer personas donde yo quisiera, cuando yo quisiera, y luego ver qué podía lograr con esas personas. Y entonces me dediqué en cuerpo y alma y me autoimpuse la tarea de conocer a una persona a diario. Y entonces llegó un momento en que yo me daba cuenta que, por ejemplo, la chica que me rompió el corazón cuando yo tenía 25, porque además de que me puso los cuernos con mi mejor amigo, pero esa es otra historia, además de eso, que yo estaba pensando, nunca voy a encontrar una igual, jamás la voy a poder olvidar, es que era la mejor mujer del mundo. Bueno, cuando empecé a hacer esta investigación, me di cuenta que había muchísimas personas con muchísimas cosas muy positivas, con muchos valores, con muchas cosas lindas, muy atractivas, pero todas diferentes. O sea, no es que fueran mejor que aquella, sino que eran diferentes, pero tenían cosas que eran tan potentes como las que tenía aquella ex que me rompió el corazón. Por lo tanto, yo dejé de tener amores platónicos que no pudiera olvidar, porque me di cuenta que también era una cuestión de opciones, de que había más gente y de que nuestra perspectiva estaba sesgada a nuestra realidad pasada, donde era un embudo de gente muy pequeño. Entonces, tal vez no es que sea carencia de amor en la vida, tal vez es que más bien es carencia de opciones en la vida. Estamos hablando en directo de los secretos mejor guardados del amor y las relaciones con Leopi. Me gustaría que añadieras a este momento el tercer secreto y lo sacaras de ese armario para que pudiera tomar luz aquí en Mindalia. Perfecto. Vamos al tercer secreto de los secretos mejor guardados del amor. Hay que pensar en lo siguiente. Cuando tú estás en una relación de pareja, estás como en una pequeña sociedad. Y entonces, estando en esta sociedad, en este pequeño negocio, a mí me ha funcionado muy bien transmitirle a mis seguidores y a mis clientes la importancia del pensamiento estratégico, la importancia de un pensamiento que es muy parecido al pensamiento de una empresa. Les pongo ejemplos. Cuando una empresa se consolida y empieza a funcionar, empiezan a hacer cada vez más estrategias que muchas empresas grandes están haciendo hoy en día, que claramente funcionan para mantener el negocio caminando. Les pongo ejemplos. Lo primero que las empresas hacen es siempre estar tratando de mejorar sus productos. Bueno, entonces, si este es tu producto, sería buena idea que constantemente estemos tratando de mejorarlo por fuera, el físico, pero también por dentro, ¿no? Tus habilidades, tus conocimientos, tus virtudes, tus bondades, y que todos los involucrados hagan lo mismo. De segunda, ¿qué otra cosa hacen las empresas? Bueno, las empresas trabajan constantemente en hacerle marketing al producto dirigido al cliente. O sea, estar siempre tratando de enamorar al prospecto, ¿no? Y entonces eso es otra estrategia que muchas veces se nos olvida. Damos por hecho que ya nos casamos, damos por hecho que llevamos 10 años y pues tú ya nada más estás ahí pasándola en lugar de estar constantemente pensando en esta estrategia. Otra más, por ejemplo, y esta va increíblemente de la mano con lo que yo hago y con lo que hace Mindalia. Las empresas pagan capacitación para sus vendedores. Y entonces yo creo que los humanos tendríamos que estarnos capacitando seguido de qué hay nuevo, qué se acaba de descubrir, qué no sabía yo que pueda contribuir al éxito de mi empresa. En algún momento una empresa, por ejemplo, entrará en crisis. Y si una empresa entra en crisis, a veces traemos asesores externos, consultores expertos que nos puedan ayudar a resolver la situación. Bueno, ahí es donde entran los coaches, la terapia de pareja. A mí me encanta esa metáfora porque creo que engloba muy bien que si todos pudiéramos meternos en la mente que una relación de pareja es como una pequeña sociedad, es como una pequeña empresa, donde además la empresa nunca ve por los intereses individuales de los empleados. La empresa ve por lo que le conviene a la empresa para seguir funcionando. Y entonces eso está padre porque también quita un poco el egoísmo dentro de una relación de pareja donde yo a fuerza quiero que pase esto. Eso no va a funcionar muy bien si está afectando a tu contraparte. Más bien habría que buscar un punto medio donde todos estén felices y por consecuencia la empresa avance. Entonces, para mí ese es el tercer secreto mejor guardado del amor. Pensar que una relación de pareja es como una empresa. Ah, ya estás siendo tan claro que hay personas que ya están hablando tu mismo lenguaje y hacen las preguntas a tu modo. Dice Mario, ¿cómo atraer más tráfico con características específicas aparte de promocionarse en redes? Una buena pregunta también. Okay. Bueno, mi querido Mario, asumo que estás soltero y te refieres a atraer más tráfico, a tener más posibles clientas. Claro. Pero como a ti te gustan específicamente. Vale, muy válida tu pregunta y muy simple la respuesta. Aquí te va. Tienes que tener, mi querido Mario, muy definido, que supongo que ya lo tienes, qué es lo que estás buscando. Si son características intelectuales, emocionales, físicas, tú sabrás. Pero si lo tienes definido, la segunda pregunta que te haría yo como asesor de tu empresa es ¿a dónde van esas personas? ¿Dónde se mueven en tu ciudad? ¿Cuál es el ecosistema por el cual andan conviviendo? ¿Qué zona de la ciudad? ¿Qué eventos en tu ciudad? ¿Qué grupos de personas? Y empezar a meterte más ahí, empezar a buscar la forma de estar presente en el lugar correcto, en el momento correcto. De segunda, obviamente, ahí va a haber el tráfico que tú estás buscando, pero todavía falta que logremos tener medio de comunicación con esa persona. Convertir ese tráfico, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ya estando ahí, también es muy buena idea tener habilidades sociales como la autoestima alta, como quitarte tus creencias limitantes, tener buen storytelling, ser creativo y práctica. Obviamente, mucha práctica de cómo hago para que cuando me aparece una clienta con las características específicas que yo busco, ¿cómo le hago para conocerla y tener un medio de comunicación ya después y empezar a trabajar en el nivel de interés de esta clienta por tu producto? Pero eso es lo que yo te propondría. Mira, te pongo un ejemplo, Mario. Un día yo pensaba, ¿dónde puedo conocer yo muchas mujeres muy rápido para practicar? Y se me ocurrió y me fui a meter a una expo de manualidades. Porque pensé en las expos de manualidades, lo que hay son cientos de mujeres, cero competencia y me voy a convertir en el tuerto en la tierra de los ciegos, ¿no? Y entonces fui un día a una expo manualidades y bueno, yo salí de ahí como con 5 teléfonos y con un aprendizaje gigante de cómo conocer gente en frío en la vida real, no nada más en internet. Entonces, aparte de promocionarte en redes, Mario, te prometo que si haces esto, tus números van a aumentar. Ahora vamos al contrapunto, vamos al otro extremo en el que las relaciones se han establecido, ha habido enamoramiento, ha habido acercamiento, se ha practicado esto algo más que estudias o trabajas en una relación humana. ¿Y qué consejo le darías, Leopi, a alguien que está luchando por superar una ruptura amorosa? Bueno, varias cosas. Como todo, hay varios caminos, ¿no? Está el camino profesional, que es donde yo le digo a la gente, mira, si te duele la muela, vas al dentista. Si se te descompone el auto, vas al mecánico. Si te duele el estómago, vas al doctor. Bueno, si te duele en este caso metafóricamente el corazón o quieres lograr algo, pues ve al experto. Mucho gusto, soy el experto. Pero, más allá de mi anuncio comercial, la propuesta también sería buscar estrategias que funcionen, ¿no? Por ejemplo, aquí te va una muy interesante. Cuando uno pierde a una pareja y andas doliendo por la vida, pasan varios fenómenos simultáneos. El primer fenómeno que sucede es que ahora tienes tiempo libre. El tiempo que le dedicabas a tu pareja, ahora no tienes nada en ese tiempo. Y entonces, pues, tu cerebro inconsciente aprovecha para pensar en lo que perdió y, pues, santa tragedia. Entonces, primera estrategia que yo recomiendo con una rotura de corazón es no tener un segundo libre. Mira todos los cursos de Mindalia, léete todos los libros que encuentres, ve al gimnasio 2 veces al día, sal con tus amigos, conoce gente, consume libros, consume audiolibros, ¿no? O sea, que no tengas un segundo y que te canses para que tu cerebro no te vaya a hacer ahí la traición de estarte mandando imágenes de ¡ay, Dios mío!, ¿no? Esa es una. De segunda, desahogarlo, ¿no? Muchas veces, y sobre todo los hombres, muchas veces a los hombres se nos criticó y se nos educó de que no hay que llorar, de que no hay que demostrar debilidad, pero es que muchas veces no hay nada más sano que desahogarse, que hablarlo con alguien, de preferencia un experto en la salud mental, pero si no, aunque sea un amigo o alguien que te escuche y con quien puedas llorar y con quien puedas patalear y con quien puedas gritar y con quien te puedas tomar una tequila, de forma que haya un desfogue y no se te quede atrapada esa sensación maluca en el cuerpo. Y de tercera, aprovechar este momento para crecimiento personal, porque yo siempre he sido muy creyente de que tú tienes dos opciones de qué hacer con una situación negativa: dejar que te abrume y tirarte al piso a llorar, o convertirlo en combustible para salir de ahí más fuerte, más grande y todo mejor. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Leopi, qué buenos consejos das. Estamos hablando con Leopi de los secretos mejor guardados del amor y las relaciones. Ahora vamos a preguntarle por otro de los secretos, pero me interesa mucho que nos des un consejo para alguien que tiene miedo a enamorarse, porque hay muchas personas que tienen miedo al amor, ¿no? Muy buena pregunta, les cuento. Todos en algún momento hemos vivido alguna situación complicada, alguna situación incómoda, que tal vez generó una de esas famosas heridas de las que se habla tanto en redes sociales, y que pues obviamente es una muy buena idea sanar esas heridas, ¿no? Si lo vemos metafóricamente hablando, con una herida real del cuerpo, pues si tú te fracturas un hueso y no te esperas a que se te arregle y se te selle ese hueso, pues te lo vas a volver a romper en 2 semanas. Pues esto es igual. Si te rompieron el corazón y no sanas esa rotura, pues en unos meses algo malo podría pasar porque ese corazoncito no está listo. Esos problemitas o problemotas de tu pasado obviamente generan cambios de comportamiento en tu presente. Dígase creencias limitantes, miedos o apegos extraños, negativos, ¿no? El apego ansioso, el apego evitativo, cosas así. Y entonces, si tú hoy reconoces, te das cuenta que hay una situación que te da miedo, hay una raíz, hay que buscar esa raíz. ¿Por qué me da miedo? ¿Qué estoy pensando que va a pasar? ¿Qué estoy asumiendo que va a pasar? ¿O eso que estoy pensando es mío o me lo dijo alguien más? ¿Eso que estoy pensando es una realidad o es una teoría? ¿Eso que estoy pensando tengo un ejemplo donde pase exactamente lo contrario? Y este es como un pequeño proceso que lo puedes hacer tú sola o tú solo, o también lo puedes hacer con ayuda de un experto, donde podrías tú empezar a sanar ese miedo, a quitar esa creencia limitante, a cerrar un ciclo, a cambiar el apego ansioso que te quedó por consecuencia de lo que te pasó con tu ex hace 10 años. Y entonces, en algún momento, esos miedos se disiparán, esas creencias limitantes serán destruidas y ya vas a poder tener una relación de pareja sana y bonita. He podido dar unos minutos más a este directo para en beneficio de que descubras más secretos. Vamos con el siguiente secreto, pero recuerda que apenas nos quedan 7-10 minutos más en esta prórroga. Venga, vamos rápido para que aprendan lo más posible en poco tiempo. Otro secreto de los mejores secretos guardados del amor y de las relaciones de pareja es que todos tenemos que entender todo el tiempo 2 cosas. La primera, lo que hay aquí adentro de tu cabeza no es lo que hay adentro de la cabeza de nadie más. Tú has vivido tantas cosas diferentes, creencias, educación, tu realidad, tus heridas, tus miedos, tus triunfos, tus demonios, que es una combinación única, igual que tu contraparte. Entonces, no podemos nunca asumir. Uno de los problemas más comunes de mis clientes es que asumen. No hay que asumir, hay que preguntar, y hay que preguntar hasta el cansancio para darnos cuenta realmente lo que está pasando en la mente de la otra persona. La famosa frase, ponte en los zapatos del otro, yo te recomendaría que no solo te pongas en sus zapatos, se pongas en su ropa, en su cama, en su realidad, en su trabajo, por una semana, en su historia, ¿no? En su relación con sus padres, en sus relaciones del pasado, en sus miedos, en sus crisis de la edad, en su economía, para que de verdad tengas un mapita lo más real posible, de forma que en la interacción no haya malos entendidos ni confusiones. Y la segunda parte de este secreto es recordar que en este planeta hay no millones, hay billones con B de bueno de humanos. No porque una relación no funcione con uno quiere decir que estás destinada a comprar gatos y plantas. Que una relación no funcione con uno quiere decir que ya aprendiste que así no era, vamos por el que sigue. Qué bueno. Aquí te van a poner a prueba en esta pregunta. Es una pregunta que llega desde Nera. En una ruptura amorosa, por alguna situación, ¿quién sufre más, el hombre o la mujer? En una ruptura amorosa, sufre más la persona que estaba más enamorada en el momento de la ruptura. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Muchas veces mis clientas me dicen, Leopi, es que no sé si empezar algo con él porque está recién divorciado. Y yo le digo a mis clientas, ¿quién divorció a quién? ¿Y por qué? Ah, no, pues él la divorció a ella porque ya estaba harto, porque llevaban un año peleando. Ah, bueno, entonces este hombre no está doliendo. Para este hombre es un alivio ese divorcio. A diferencia de si, por ejemplo, en la pregunta de Nera, pues sí, si es una pareja donde él está enamorado y ella lo engaña con otro, pues le va a doler hasta el tuétano y él va a sufrir más que ella. Ella también va a sufrir, pero ella va a sufrir de una forma diferente. Pero sí, el que sufre más cuando hay una ruptura amorosa es el que estaba más enamorado. ¿Y cómo podemos evitar la monotonía, caer en la monotonía en nuestras relaciones de pareja a largo plazo? ¿Qué hay que hacer? Buenísima pregunta. Piénsenlo. De hecho, es interesante porque lo hacemos para nosotros, pero luego se nos olvida hacerlo para los demás. Entonces, tú de pronto un día dices, ya me cansé de ir al mismo restaurante, quiero ir a otro. O ya conocí esta playa, quiero conocer otra. O siempre me compro la ropa aquí, hoy voy a probar acá. O sea, hay un momento que tú personalmente dices, bueno, ya estuvo, ¿no? Vamos a cambiar un poco de aires. Bueno, hay que llevarse ese pensamiento a la pareja. Sabemos por muchos ejemplos que la monotonía puede destruir una relación. Entonces, yo les recomiendo que pongan en su calendario, en su agenda, una media horita a la semana de lluvias de ideas, como cualquier empresaria, para innovar, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas interesantes. Entonces, con mi pareja, ¿qué no hemos hecho? Con mi pareja, ¿a dónde no hemos ido? Con mi pareja, ¿qué aventura loca? Con mi pareja, ¿qué lugar diferente? Pero que haya una lluvia de ideas, puede ser tú sola o tú solo o con tu pareja, y que se ejecute, que se calendarice, que se ponga. Los domingos nos vamos a un pueblito nuevo y los jueves hacemos date night, ¿no? Noche de cita, pero en un restaurante que nunca hayamos ido. Y vamos a procurar ir a un espectáculo nuevo una vez al mes y luego vamos a jugar un juego nuevo de mesa una vez a la semana y luego, ¿no? O sea, en la medida que tú estés trabajando en este crecimiento de actividades con tu pareja, la monotonía no te va a atacar nunca. Qué hermoso lo que dices. ¿Y cuál es? Y me apetece preguntarte ahora un secreto que para muchos también permanece oculto. ¿Cuál es el secreto para mantener viva la complicidad, la conexión emocional en una relación? Esa relación, esa empatía que hace que tengas mariposas en el estómago cuando alguien que te quieres te llama o lo ves en una multitud y no vayas a lo contrario, que es que te dé un susto cuando te llama. ¿Cómo mantenemos esa complicidad entre la pareja? Yo creo que podemos hacer un pequeño análisis y una pequeña investigación, literal, una pequeña entrevista con nuestra pareja y poner mucha atención. Poner muchísima atención es clave, ¿no? De pronto estamos pidiendo a gritos que el otro haga algo y el otro no se da cuenta porque está muy ocupado viendo TikTok, ¿no? Entonces, ponerle atención y preguntar directamente esas cositas que pueden hacer una gran diferencia en la mente de la otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Pone una chica un mensaje en Instagram, ¿no? ¿Y qué onda? ¿A ustedes sí les dieron flores este 14 de febrero? Porque pues a mí no. Y pues nunca me tocan flores. Bueno, ahí te estás dando oro molido de información, ¿no? Si esa chica te gusta y en algún momento se convierte en tu pareja, asegúrate de darle flores. Aunque a ti te dé pereza, aunque te parezca una tiradera de dinero, no importa, para ella va a ser algo tan importante que vas a hacer una diferencia en su mente. Lo mismo, por ejemplo, tienes una pareja que te dice, ay, es que mi ex le chocaba que yo cantara y a mí me encanta cantar. Ah, bueno, pues si ahora es tu pareja, mijo, regálale un karaoke, llévala a cantar, grábala tú en video, hazle TikToks, ¿no? Y entonces estás justo poniendo esa piececita del rompecabezas que la otra persona estaba buscando a alguien que le pusiera esa piececita. último secreto del amor en forma de telegrama prácticamente, y una última pregunta con la que quiero cerrar esta conversación, si te parece. Último secreto del amor es muy puntual y muy cortito. Te tienes que convertir en un maestro o maestra de la paciencia y de la resiliencia. Paciencia, van a pasar cosas malas, no reacciones, no grites, no patalees, vamos a buscar la forma de arreglarlo. Y resiliencia, porque va a pasar varias veces. Digo, habrá un momento en que tal vez digamos, no, ya no puedo, pero en lo que llegamos ahí, ojalá que no lleguemos, hay que entender que va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Y para terminar mi pregunta, para cerrar esta conversación, ¿cuál es el mayor mito sobre el amor que te gustaría desmitificar aquí y ahora? Para mí sería que el amor es para siempre. Yo no creo que el amor sea para siempre. Hay excepciones, hay casos donde sí lo es, y qué bonito, como los viejitos de la película Up, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que desmitificar es que el amor debe estar mientras funciona, mientras ambos están contentos, mientras todo está bien, mientras todo está sano, mientras no hemos llegado a niveles donde haya menos momentos de felicidad y más momentos de tristeza o de dolor o de enojo. Yo creo que el amor dura mientras dura. Pues muchísimas gracias, Leopi, por tanta información, tan sincera información y tanto que has ayudado a mucha gente que te ha estado viendo y escuchando. Así es que gracias en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y nos vemos muy pronto hablando de más secretos, porque te habrá quedado alguno por ahí, ¿no? Alguna herramienta todavía. Me quedan horas, cuando quieran. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Y a todos vosotros, a todos vosotras, muchas gracias por esta compañía que nos habéis dado aquí en este directo, El Poder del Amor. Seguimos a la hora en punto, volveremos con otro directo en este ciclo de charlas, de conversaciones, de entrevistas y de información tan valiosa que están dando nuestros especialistas en este día especial que comenzó ayer y hoy culminamos en el día de San Valentín. Justo hasta entonces, hasta la próxima hora en punto, os esperamos aquí en Mindalia Televisión.